muy contento, estaba esperando este momento. Pasaron ya 10 meses de la lesión, así que hoy estaba muy contento y con muchas ganas. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien. El primer entrenamiento, la verdad que fue intenso y creo que respondió bien la rodilla. ¿No sentiste ningún dolor, ninguna molestia? ¿Vas perdiendo el miedo poco a poco? Es algo que lleva tiempo también, ¿no? Sí, el miedo lo vamos perdiendo al pasar del tiempo, pero no, ningún dolor, gracias a Dios, así que todo bien. Vas a entrenar, vas a hacer la pretemporada con total normalidad y ya estás a disposición 100% del Pampa. Sí, la pretemporada la hago normal y disposición del Pampa. ¿Has hablado con él? ¿Te ha comentado algo sobre tu lugar en la cancha? ¿Te ha preguntado dónde te va a usar? ¿Si va a jugar con enganche, sin enganche? ¿Han conversado sobre el fútbol, lo futbolístico? Y la verdad que muy poco, pero sí, me manifestó que hoy es importante, así que esperando a la disposición de él donde me toque jugar, sea 4-4-2, sea con enganche, lo haré de la misma manera. Conociéndote, más allá de que alguna vez conversamos, me dijiste que nunca había sufrido una lesión de esta magnitud, ¿qué es lo que más te puede llegar a costar? ¿Desde lo físico, de lo futbolístico? Hoy te vi que en una agarraste metiendo un pase en cortado, dejaste mano a mano a tu compañero. Quizá el pie no lo perdiste, ¿te puede costar un poco más lo físico? Sí. Por ahí va a costar un poquito más lo físico, pero más que nada en la fuerza, en esa pierna. Creo que también se vio reflejado estos 10 meses que me costó volver. Pero bueno, en la pretemporada también vamos a seguir diferenciados con el tema de seguir ganando masa muscular. Más allá del objetivo que se pueda plantear el equipo, me imagino que de lo personal también vos tendrás los tuyos. Y bueno, contame más o menos qué te planteás para este 2019 que se viene. Sí, la idea en lo personal es sumar minutos, la mayor cantidad de minutos en estos 6 meses. Sé que va a costar, pero bueno, la verdad que estoy con muchas ganas y eso es muy importante.